demasiado y en el exceso siempre salgo engañado. Por mujeres como tú, amo, hay hombres como yo. Lo sé, se puede morir por dignidad, mordiendo el corazón. Por mujeres como tú, amo, hay hombres como yo. Lo sé, que se puede perder en el alcohol por una decepción. Estacionado en los fracasos y hoy voy a remediar la situación. ¿Será que siempre hago demasiado y en el exceso siempre salgo dañado? Vuelve conmigo, vuelve.

que tu amor es un barco que trae mis sueños. Y te amo, te amo, te amo, te amo. Y te pienso y te sueño, y te sueño y te pienso. Que tu amor es un mar donde cruza mi barca. Que tu amor es un barco que trae mis sueños. Que tu amor es un cruza mi barca. Yo puedo hacer que las violetas abran hoy como a las 10, que la luciérnaga no apague hasta que pase el tren, y que septiembre en adelante caiga 8 todo el mes. Yo puedo hacer que los deshielos de mi alma no te mojen, que las provincias de tu cuerpo se rindan a mis versos, y el arco iris te sorprende en blanco y negro. Yo puedo hacer que tu camino sea igualito a mío, que tus tristezas sean mis tristezas. Yo puedo hacer que el cielo se traslade hasta tu puerta. Yo puedo hacer de cada día tuyo un siglo mío, de cada sueño tuyo un sueño mío. Yo puedo hacer que veas amanecer con un suspiro. Yo puedo hacer a los costados de tu cuerpo mi remanso, y en los balcones de tu pecho mi cabaña, y en el invierno de los pozos de tu río beber agua. Yo puedo hacer que tu camino sea igualito a mío, que tu tristeza sea mis tristezas. Yo puedo hacer que el cielo se traslade hasta tu puerta. Yo puedo hacer de cada día tuyo un siglo mío, y de cada sueño tuyo un sueño mío. Yo puedo hacer que veas amanecer con un suspiro. Yo puedo hacer puedo hacer que las violetas abran hoy como a las 10. No